Joget tapi damai rek. Huh. Aku sale. Ojo lale kutu ele ele ojo tuve y ahora se lo acabará. Kompak rek podo panas rek. Uye. Sip.